Buenas tardes a todos y a todas. Antes de venir a esta reunión, fuimos con el Consejo de Gobierno Comunal para agradecerle al pueblo que ellos representan, ellos y ellas representan, por la lucha que están dando desde hace ya más de un año. Les externamos que, como puede verse en un encuentro de esta naturaleza, hay a lo largo y ancho del país una gran simpatía y una enorme solidaridad por el pueblo de Cherán. Ellos han expresado aquí un proceso que ha estado siendo experimentado por otras latitudes, en otros países. La manera específica que ellos han encontrado para crear y fortalecer un autogobierno que manda obedeciendo, que obedece lo que las asambleas, lo que sus barrios les dicen, es una forma inédita que expresa la forma como se construye autonomía también en otros latitudes, también en otros ámbitos, no solo dentro de los pueblos indígenas, sino también en otros espacios y sectores sociales. Pero los pueblos indígenas nos están dando una brújula, un norte, una enseñanza de cómo construir autonomías. Aquí hemos visto relatado en voz de nuestros compañeros y nuestras compañeras cómo llegaron a la conclusión de que debían unirse, de que debían romper con todos estos factores, estos elementos, estas fuerzas políticas y sociales que impiden, que obstaculizan una lucha, por ejemplo, efectiva y radical contra el crimen organizado, contra los malos gobiernos, contra la corrupción, contra la politiquería. Nos han relatado cómo llegaron a la conclusión de que se debía expulsar a los partidos políticos, de que se debía expulsar a las autoridades corruptas, de que deberían tomar en sus manos los asuntos públicos, de que deberían ellos y ellas hacer cambios radicales en su forma de relacionarse, en su forma de gobernarse. Y en este sentido, las autonomías que nosotros hemos venido estudiando a lo largo de América Latina nos muestran situaciones muy semejantes. Y queremos iniciar por identificar de qué tipo de autonomías estamos hablando. Es decir, no son solo formas de autogobierno de los pueblos indígenas, son procesos de resistencia, son procesos de transformación, son procesos con una dinámica interna que día a día va provocando nuevas reflexiones, nuevas adaptaciones, cambios, transformaciones. Vemos, por ejemplo, en el caso de Cherán, la presencia de jóvenes, la presencia de mujeres, la nueva relación entre los géneros, la nueva forma de protagonismo de las mujeres y de los jóvenes, que es precisamente lo que ha estado ocurriendo con las autonomías entre los hermanos zapatistas, entre la policía comunitaria de Guerrero. Pero también vemos la necesidad de fortalecer todos los ámbitos de esa autonomía. Sí, la visión que tenemos que tener de estos procesos autonómicos es una visión necesariamente integral. Lo vimos en el caso de Guerrero, donde al igual que en Cherán se inicia este proceso a partir de la necesidad de contar con una seguridad del pueblo, con una lucha contra el crimen organizado. Y después de integrar a la policía comunitaria, los compañeros se dan cuenta de que no solo es una cuestión de obtener esta seguridad para el pueblo, sino que deben de atenderse también todos los ámbitos que integran una gobernabilidad del pueblo: la salud, la educación, la formación, la socialización, todo lo que es una economía sustentable. Es decir, que estas autonomías son procesos que tienen que tocar todos estos ámbitos, porque si existe un ámbito débil o vulnerable, por ahí se mete el factor heterónomo, que nosotros le llamamos, el factor contrario a las autonomías. Por ahí entra. El día de antier estuve en Tlaxcala y en una conferencia por internet escuchamos, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo en Bolivia en relación a las autonomías. Y me llamó la atención de que ahí, con todo y que existen enormes avances constitucionales y legales, la experta, una colega italiana, nos dice que, por ejemplo, la educación está en manos de autoridades centrales. Imagínense ustedes si la educación está en manos de autoridades centrales. Es decir, ¿cómo poder concebir la necesidad de integrar y de formar a hombres y mujeres, a niños, adolescentes, si la educación está en manos de un gobierno central? ¿Sí? Entonces, la educación debe estar en manos de las comunidades autónomas. La seguridad debe estar en manos de las comunidades autónomas. La salud debe estar en manos de las comunidades autónomas. Esta es una enseñanza que nos permite vislumbrar la sustentabilidad de las autonomías. Es decir, cuando nosotros enfrentamos un proceso autonómico, tenemos que hacer un análisis de cuál es la fortaleza y la debilidad de esos procesos autonómicos. Tenemos que ver, por ejemplo, qué papel está jugando problemas tan graves como los que están ocurriendo, como el narcotráfico. Primero, darnos cuenta de que el capitalismo se encarna también en el crimen organizado. Es decir, el crimen organizado no es más que otra corporación más. Es una manera de penetrar también a las comunidades. Actualmente hay una disputa por los territorios y sus recursos, en donde el poder del Estado entra en complicidad con todas las corporaciones, incluyendo el narcotráfico. El crimen organizado es parte del Estado y el Estado fomenta el crimen organizado para penetrar también a los territorios. Persigue a los territorios, busca esos territorios, tanto a la gente como distribuidora y productora de esa mercancía que ellos requieren, como consumo. Es decir, penetran también a través del consumo de la droga. Entonces, cuando nosotros vimos un fenómeno como el de Cherán, en todo México, ¿cuáles son los únicos lugares donde realmente se le pone un hasta aquí a un problema como el narcotráfico? Lo podemos analizar y solamente tenemos el caso zapatista, el caso de la policía comunitaria y el caso de Cherán. Todo lo que nos venden como lucha contra el narcotráfico no es más que una cobertura que permite la militarización del país, que permite la penetración de Estados Unidos en todos los organismos del Estado, el control de las Fuerzas Armadas, el control de las policías. Es una estrategia imperial y es una estrategia oligárquica para controlar el movimiento de protesta, para criminalizar a los movimientos sociales. Este es el papel del narcotráfico como corporación económica, como forma de mediatización política y como forma de control de las fuerzas de trabajo, del movimiento de los trabajadores. Las autonomías permiten detener esto y permiten precisamente probar y dar un ejemplo de lo que podría ser una verdadera lucha contra el crimen organizado. Pero también las autonomías requieren de ciertos presupuestos. O sea, las autonomías no están dadas. Las autonomías tienen que irse integrando, fortaleciendo, formando. Por eso nosotros hemos dilucidado de los análisis que hemos hecho la importancia que tiene la construcción del sujeto autonómico. Es decir, las autonomías no son necesariamente ni anticapitalistas ni son necesariamente antisistémicas. Porque incluso en el caso boliviano, los grupos oligárquicos han utilizado las autonomías departamentales para luchar por sus intereses empresariales y para luchar políticamente en favor de esos intereses. Entonces, las autonomías son como una sábana que se posa sobre un cuerpo o un territorio. Y depende de cómo se integra ese cuerpo y ese territorio para que las autonomías tengan un sentido y una direccionalidad. A las autonomías hay que darles un contenido. Y es precisamente esa capacidad transformadora al interior de los propios grupos. Esta reivindicación, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, que los zapatistas hacen a través de la Ley Revolucionaria de las Mujeres, y de la participación como una indicación permanente de los autogobiernos zapatistas, en el caso de Chiapas, de que haya una presencia de mujeres y de jóvenes. Es decir, hay que insistir en el carácter autotransformador de las autonomías, en la manera como influyen al interior mismo del grupo. Lo vemos aquí en Cherán. Una comunidad dividida, una comunidad, como ya se dijo aquí, que vivía adversarios uno de los otros. Tuvo que haber ese proceso, tuvieron que salir adelante las mujeres para advertir que las cosas no podían seguir como estaban. Y aquí será el cambio. Y empieza a verse una serie de cambios que aquí hemos escuchado con una claridad diáfana, lo que en un año se ha logrado, una especie de locomotora, el proceso autonómico que nos hace ver y escuchar lo que hemos escuchado y lo que vemos ahora en Chiapas. Una comunidad que es dueña de su destino y de sus bosques, que es dueña de sus aguas. Claro, esto no será en un espacio ideal. Tenemos esta presión del Estado, de las corporaciones, de los partidos. Es una lucha permanente, sistemática, no es un pasivo, como ya lo han podido constatar todos los que han transitado por ese camino. Pero también es una manera de ver el futuro. Cuando a nosotros, los que hemos estado estudiando esto, nos preguntan, ¿tienen futuro las autonomías? Nosotros respondemos, ¿tiene futuro el mundo con el capitalismo que se está viviendo? Es decir, cuando vemos desgaste del planeta, el desastre, la destrucción total de lo que ha sido la penetración, por ejemplo, del capitalismo en países como China, donde son más de 1.400 millones de habitantes que quieren ahora, a partir de la introducción del capitalismo, tener los consumos que tiene Estados Unidos. Si pensemos a dónde va a parar el mundo, si de pronto la India, China, etcétera, quieren Brasil, quieren tener esos niveles de consumo de agua, consumos de gas, consumos de petróleo, consumos. Si pensemos en la destrucción que se está haciendo del planeta entero con un sistema depredador, homicida, inhumano, el planeta no tiene futuro si sigue el capitalismo. Entonces las autonomías se presentan de manera prácticamente automática cuando tienen estas capacidades de autorreflexión como una fórmula anticapitalista, antiautoritaria. Pero también en este caso, las autonomías no pueden ser consideradas como autarquías. Si tiene que haber una alianza como la que aquí se está experimentando, las autonomías tienen que ser acompañadas por fuerzas políticas y sociales que se mueven alrededor de las autonomías, que las acompañan. Tiene que haber sectores que hagan suya las autonomías, que las adopten. En lo que toca a los que nos dedicamos a las ciencias sociales, ahí está un camino para científicos sociales que no quieren ser parte del sistema de reproducción del capitalismo. Es decir, el acompañamiento de estos procesos. La manera no de ver a estos procesos como una mercancía más en el mundo de lo académico, sino de ver, la pregunta debe de ser, no qué puede hacer la autonomía para mí como un académico, sino qué podemos hacer nosotros por las autonomías de los pueblos indígenas. ¿Cómo podemos acompañar estos procesos? ¿Cómo podemos hacer útil una ciencia como la sociología o la antropología para procesos como este? Porque, compañeros y compañeras, estos procesos están en la mira del imperio incluso. Ellos, cuando me refiero a ellos, me refiero, por ejemplo, a los estrategas estadounidenses, ellos han considerado en sus perspectivas hacia el futuro que los movimientos, ellos llaman indigenistas, son movimientos que en un momento dado se constituirán, y así los consideran, como un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, que traducido significa como un peligro para el capitalismo. Y ellos están conscientes de los peligros que significa la resistencia de los pueblos indígenas. Por eso nosotros tenemos que formar un escudo alrededor de estos procesos. Tenemos que proteger a estos procesos. Tenemos que denunciar las fuerzas que se oponen a estos procesos. Por ello, una asamblea como esta nos hace ver de la necesidad de estudiar a fondo lo que son las autonomías y los procesos autonómicos. Aprender de lo que está ocurriendo en municipios como Cherán. Tratar de observar y analizar para que pueda el ejemplo de Cherán ser el ejemplo de otros pueblos más. Parafraseando al Che, diríamos 1, 2, 3 Cherán. Eso es lo que queremos para el futuro. Que el ejemplo de Cherán cunda, como ha cundido el ejemplo del zapatismo o como ha cundido el ejemplo de los compañeros de la CRAC. Cuando en la farsa electoral nosotros observamos ¿qué proyectos de país tiene cada uno de los partidos políticos que va a ir? ¿Qué gobiernos pueden mostrar como ejemplo de probidad, de honestidad, de transparencia? No encontramos un solo ejemplo de esa probidad, transparencia. Pero sí nosotros podemos decir, ahí está el ejemplo de los zapatistas, ahí está el ejemplo de Cherán, ahí está el ejemplo de la CRA, y ahí está el ejemplo de muchos otros procesos que no están en las notas de los periódicos, pero que se están dando. El pueblo huichol defendiendo sus territorios. Estamos viendo una verdadera invasión de los territorios. Tenemos, por ejemplo, el 26% del territorio concesionado a las mineras. Y vemos esta trampa que el día de ayer se escenificó y que afortunadamente ha sido denunciada por los compañeros huicholes, en el sentido de que esta noticia sobre la bondad de esa compañía minera que cede 420 hectáreas es una mera farsa y está nuevamente anclando a la lucha el pueblo huichol para defender sus sitios sagrados. En suma, compañeros y compañeras, queremos decirle al gobierno autónomo de Cherán que los vamos a acompañar, que no los vamos a dejar solos, que vamos a estar con ustedes, hombro con hombro, y que vivimos lo que ustedes viven y que sus luchas son las nuestras. Muchas gracias, compañeros y compañeras.